Un, dos, tres, palma, vamos a la palma. Silbido. Grito. Basta, basta, cállese, señora. ¡Vamos, negro! ¡Güira! ¡No me tute! ¡Ah, oh, la vaga! Bueno, estos son chistes malos, porque el chiste bueno cualquiera cuenta. ¿Cómo le dicen a los políticos en guaraní? Roba y raja. ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? Chin champú. ¡Qué moncas!